Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo de Andar, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy venimos cargaditos de contenidos. Llevaremos a cabo un programa especial que teníamos muchísimas ganas de hacer. Hablaremos de la saga Wolfenstein. También finalizaremos el programa con el análisis del último juego de la franquicia que ya se encuentra disponible para Xbox 360, PS3 y PC. Pero antes de empezar, bienvenido una temporada más, Óscar. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos, una temporada más, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos y empezamos con un especial que espero que os guste. Yo personalmente os voy a dar unas pequeñas anotaciones sobre el Wolfenstein Enemy Territory, un juego multijugador que salió en el año 2003 y bueno, ya hablaremos más sobre él. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches, la verdad es que ya había ganas de volver después de estas vacaciones cortas pero intensas. Y bueno, como siempre os traigo la actualidad y espero que disfrutéis del programa de hoy. Presidiendo la mesa, David, bienvenido una temporada más. Buenas noches, encantado de estar aquí esta vez desde inicio, ya no a mediados de temporada. Hoy os traigo análisis de Wolfenstein, un juego que tiene tanto cosas buenas como malas. Hay chicha que comentar. Y hoy en sonido tenemos a Zoe, bienvenido Zoe. Gracias Víctor, aquí estamos intentando cagarla lo máximo posible. Vengo cargadito, traigo a UNED, voy a hacer un pequeño retroanálisis de Wolfenstein 3D y bueno, aquí estamos, al pie del cañón una semana más. Y bueno, decir que Teo no ha empezado la temporada con nosotros porque tiene una venérea. No hay problema, está de vacaciones. Y bueno, eso, un saludo desde aquí. Y bueno, hoy tenemos muchísimos espectadores. Tenemos a Félix, bienvenido Félix. Buenas noches. Está aquí, va a comentar Wolfenstein. Tenemos también a Alejandro de Crossover, que está por aquí grabando. Tenemos a Vila, a Paula y a Brandos. O sea que estamos aquí pues con el estudio a tope. Así que sin más dilación empezamos el programa. Lo dicho, ponemos vuestro traje protector, hermanos, con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Anda especial Wolfenstein. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, como siempre, pues os recuerdo los datos para participar en el programa. Ya sabéis que aquí en el Complejo Anda nos importa vuestra opinión. Podéis llamarnos al número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o podéis participar directamente desde nuestro foro complejolanda.foroes.net. Esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, noticias. Empezamos. Hoy ha salido a la venta Champions Online, el MMO que ha sido desarrollado por Cryptic, ha salido hoy en nuestro país. Con motivo de este lanzamiento, el estudio ha revelado que a finales de octubre lanzarán el primer parche con contenido adicional del juego y que será gratuito. Y la versión de 360 retrasada. Así que inauguro mis frases coletillas, joderos consoleros. Pero solo los bots. Son consoleros. ¿Qué leches? Es un MMO. Es para jugarlo en PC. Tú cállate, radical. Radical. ¿Cuántos botones tienes con una consola? No te llega para jugar un MMO a una consola. ¿Cómo lo vas a chatear? Puedes ponerle un teclado, ¿no? De todos modos, se parezca un poco más al PC. Sí, puedes hacerlo. Decir que Champions Online tiene un mercado potencial bastante importante. O sea, es un MMO, no es un World of Warcraft, pero sí que tiene cierto nivel de jugadores. Así que, bueno, esperemos a ver qué tal les va con este nuevo juego. Vamos con más juegos online. Codemasters se deshace de los derechos de Arslord. Tras muchas negociaciones con NHM, la desarrolladora del juego, Codemasters cesará su actividad de gestión y distribución del juego en Europa. De este modo, la compañía cerrará todos los servidores europeos del juego, cuyos derechos pasarán a una nueva compañía llamada Webzen, que es conocida por gestionar juegos como el MU Online. Bueno, pues el tema de Arslord es un tema que está afectando muchísimos juegos online, con la, bueno, digamos, creciente, cada vez más creciente éxito, digamos, de World of Warcraft. Y la verdad es que es una pena, porque todos estos jugadores se quedan, joder, se quedan colgados. Ojo, cuidado con el Arslord, que incluso hay una película basada sobre él y todo. Sí. Un chico belga que era autista y estaba todo viciado al Arslord. Aunque el juego sea una patata. Pero bueno, aunque sea una patata, la gente no se merece que le pero cierren. Pero es una patata porque a ti yo, no te gusta. No, yo lo jugué y bueno, es horrible, tío. A ver, la peor parte la llevan las señoras de la limpieza, que ahora no tendrán que limpiar esos putos servidores. Las contrata la otra compañía. Mech Warrior 5 podría no salir. Al parecer, Piranha Bytes, la desarrolladora del juego, ha sido demandada por Armory Gold, compañía poseedora de los derechos de Robotech, que es una trilogía de animes japonesa. El motivo de la demanda es que Mech Warrior 5 podría estar plagiando los diseños de los robots de Robotech, tal y como sucedió con anteriores entregas de la franquicia cuando se encontraba bajo la dirección de Battletech. Así que, bueno, se llevan un pequeño unes. O sea, Jorge, Piranha Bytes, ahora esta vez sí. Piranha Bytes. Creadores de Gothic 3. No, pero son estos, seguro. En mi fuente ponía Piranha Bytes. Bueno, si son los creadores de Gothic 3, cosa que tengo mis dudas, pues me alegro de que... de que se joda, ¿no? Para sacar un frisbee. Bueno, vale. Pues, el soco, ya está. Pero, sí, pero hay que dejar retrojugar algún día, ¿no? ¿Tanto les costaba contratar a un artista que diseñara robots nuevos? ¿Tenían que plagiar los robots del anime este? Evidentemente, la persona que plagió estos robots era un artista contratado para que hiciera los diseños. Pero, joder, cuidado. Pues que no le paguen, joder. Plagiar presuntamente, cuidado. Bueno, sí, presuntamente, sí. Claro, porque es grande, metálico y con cañones láser por todos lados. Plagio. Es que, joder, habría que demostrarlo. Son mechas, tío. Yo qué sé, son todos iguales. No hay mucho que plagiar ahí. De todos modos, está el tema de, tiene que salir este juego porque hace falta. Un juego de robots de verdad, joder. Sí. No, el juego de robots de verdad que hacía falta es el Steel Battalion. No. Mech Warrior. Víctor, el Transformers. Sí. Más que Villar. Gia, hijo. Dissidia Final Fantasy ya está a la venta. Podéis elegir entre dos versiones, la normal, que está a 39,99€, y la edición coleccionista, que trae banda sonora, litografías, una mini guía de no sé qué movida era, y un artbook, y solo vale 10€ más. La verdad es que si tenéis la oportunidad de haceros con la edición coleccionista, que es limitada y que va a estar jodido, haceros con ella. Bueno, la edición coleccionista de este juego es una maravilla, podéis verla en nuestro foro, porque la publiqué hoy. Y decir que esto sí es una edición coleccionista, por poco dinero más y con contenido de sobra, ¿no? Como esa aberración, ese crimen contra la humanidad de Batman Arkham Asylum. Bueno, yo por mi desgracia no pude conseguirla, esa gran edición coleccionista, aunque le tenía muchas ganas, pero llegué a Game y me dijeron, no, ya, ¿quieres la edición normal o el coleccionista? Y yo dije, bueno, la coleccionista. Y me dice, ah, pues ya no quedan. Y yo, me cago en tu puta madre. Joder, ¿y para qué cosas te dices si quieres la coleccionista? Buena pregunta. Oye, pero esa colección, o sea, esa edición coleccionista que tú tienes en casa de DC ya no vale para nada. La abrí. La abriste. ¡Oh, la has abierto! Yo no soy como tú, no soy tan radical. Los juegos. De todos modos, hablando ya... Profundizando en... he comprado dos. No es como tú en eso tampoco. Profundizando en DC, ya dicen que es un juego de bastante duración. O sea, he podido leer algunas reviews ya de este juego y bastante duración. Dicen que da un par de patadas en la boca de historia de Final Fantasy en general, pero bueno. A mí me da exactamente igual. Yo lo compré por la edición coleccionista. Sold. Volviendo al tema este de la edición coleccionista, deberían hacer todos así, joder. 10€ más, te llevas a saco de cosas, así te... O sea... Si hacen eso, Jorge, me suicidio, porque tendría que comprar ediciones coleccionistas de todo y no. Bueno, tío, pero te salen más baratas. Imagínate una edición coleccionista del... Yo qué sé, de cualquier juego grande, Dragon Age, a 60 euros. Sí, Sol. Pero tres consolas y demás y tal. Bueno, realmente podrían poner las ediciones coleccionistas a ese precio. Sí. Exceptuando que vengan con, no sé, Visión Nocturna o algo así. O con un Batarán rayado. Sí, bueno, pero en fin. Más rayado que lo peor. Podrían, porque realmente los juegos valen muchísimo menos. Sí, sí, claro, podrían. Oye, David, una cosa. Y hablando de Le Ivan Marcan, si lo he rayado era a propósito. Que era para imitar el uso que le da Batman. Es mejor que el americano, que no tiene nada. Explícalo, por favor. Vamos a ver. Esa explicación que dieron es que el Batarán está rayado porque quiere dar la sensación de viejo. Esta pierna, pero, joder. Claro, yo no soy tonto ni me dan por saco. Entonces, tú ves que los rayazos no son los mismos en uno que en otro. Y que no son rayazos decorativos, que son rayazos del tío de la cadena de montaje. Dijo, bueno, voy a joder aquí a la peña y voy a joder. O sea, se acabó. Disney compra Marvel por 4.000 millones de dólares. Es mala noticia para mí. De este modo, Disney ha adquirido la propiedad de la compañía y de los más de 5.000 personajes que esta posee. En declaraciones recientes, Robert Iger, presidente de la compañía, ha afirmado que su preferencia es que los juegos basados en Marvel sean desarrollados por estudios internos en lugar de otras compañías. Sin embargo, según compañías como Sega, sus derechos todavía no se han visto alterados, así que... Por el momento la cosa sigue como estaba. No, en cualquier caso, aquí el perjudicado podría ser a largo plazo Activision, porque son los que están distribuyendo casi todos los juegos de la franquicia Marvel, y quién sabe si Disney pues opta por una estrategia diferente, cambiar el distribuidor y demás. Y bueno, yo creo que el cambio de desarrolladores en los juegos de Marvel viene bien, porque la verdad es que los últimos juegos de Marvel, excepto el de Lobezno, han sido bastante malillos. Activision está jodida porque Disney es distribuidora. Es distribuidora ella ya. O sea, Activision se le acaba el chollo. Y otra cosa, vamos a ver un Disney versus Marvel o algo así. Espero que no. Pluto versus. No, Oscar, vamos a ver un Kingdom Hearts con 5.000 personajes más. Qué asco, tío. Y un Spider-Man anime y tal. Bueno, a ver, para empezar, no tiene por qué ser malo del todo. Al fin y al cabo, Disney lleva mucho tiempo con esto, su estilo ha cambiado y ha sacado productos bastante raros. No sé si os acordáis de una serie llamada Gargoyles, que tenía bastante violencia para lo que viene siendo Disney. Bueno, el asunto es que, aparte de un Kingdom Hearts con Batman saltando por ahí alegremente y peleando con llaves, en no este puede caso... ser nada peor. Bueno, sí. yo quería decir que... Hombre, en el mundo de los videojuegos yo igual no veo tan mal que Activision pierda Marvel porque estaba haciendo mierda, ¿eh? Todos los juegos de Marvel o casi todos los de Activision son una puta mierda. Pero ya en el tema del cómic, como empiecen a hacer crossovers con Pluto y no, Mickey, no. Con... No, ahí ya Disney no va a hacer eso. Ya no van a llegar ahí. Espero que no. Y luego, bueno, nada de eso. Sí, que... lo compro para buscar más mercado simplemente. Bueno, tenemos los primeros comentarios ya del foro. Dinos, Zoe. Sí, te lo comenta sobre la edición especial del Dissidia. Dice, si tienes suficiente mal gusto como para comprarte este juego, paga 10 euros más por el Dissidia edición especial. Ahora con vómito incluido. Por otro lado, Superdeimos también nos dice, no entendéis ese Batarán rayado. Es para demostrar su uso en las batallas, joder. Pero no cuela, es una puta mierda. Ese Batarán no lo quiere ni Batman. Y un comentario más de Izuki. Que dice, dependiente del game, si pagas 20 euros más, te saco una que tengo por aquí. Pues sí, o sea, yo creo que funcionan así las cosas, ¿eh? Joder, ahí tenemos el foro animado, por lo que veo, ¿eh? Joder, no sabes leer entre líneas, macho, no sabes leer entre líneas. Léelas tú, entonces. A mí no hace falta. Bueno, siguiendo con las noticias. Los mejores juegos de Take-Two... saldrán durante la primera mitad del 2010. Según esta editora, Red Dead Redemption, Mafia 2, Bioshock 2 y Max Payne 3 saldrán entre enero y finales de junio. No, se mojaron y no dijeron ninguna fecha. Así tienen margen para poder elegir. Si no dan ninguna fecha es porque probablemente habrá otro retraso de alguno de ellos. Y además yo no entiendo esta moda de anunciar juegos para una fecha concreta y después retrasarlos indefinidamente. Me parece un insulto hacia los usuarios. El tema es... Mercado de Navidad ya no es el único momento de año en que se venden juegos. Y bueno, se ve este cambio de estrategia, sobre todo en los dos últimos años, que ha sido acojonante. De hecho, solo hay que ver la anterior campaña navideña, que algunos juegos, joder, han quedado eclipsados. Estamos hablando de un retraso de 6 meses, Víctor, de 6 meses. Es que es muchísimo eso, ah. Muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta de que está mostrando, por ejemplo, de Bioshock 2, vídeos in-game. De hecho, ha salido uno de multijugador hace nada, que joder, se ve que está bastante avanzado. Avanzado, juego muy avanzado. Si va a salir en noviembre, en teoría. Bueno, a ver qué pasa con estos retrasos. Y ahora vamos con la noticia del día. Cuando quieras, estoy. ¡Sony anuncia God of War Collection! ¡Sí! Ah, tú solo. No, a mí me da igual, porque ya los tengo todos. Esa no es una excusa. ¿Y tú, Oscar? Joder, vos solo lo voy a comprar. Yo no te quiero. Yo es que yo no soy, yo no soy de... Yo solo iba a decir Sol por 3. Sol por 3. Sí. Pues se trata de un recopilatorio que incluirá las dos primeras entregas de la saga, con pequeñas mejoras gráficas y un sistema de trofeos. No, perdona, pequeñas no. Son pequeñas mejoras gráficas. Remasterizado a 720p. Eso sí, son grandes mejoras técnicas. Simplemente le cambian la resolución. Joder. Pero no son mejoras gráficas sustanciales. Son pequeñas mejoras gráficas. 720p y trofeos, toma. No, pero... Bueno, no sé cómo sean de verdaderos 720p esos, ¿eh? Verdaderos, de verdad. No pueden ser verdaderos de mentira. El juego saldrá estas navidades en Estados Unidos. Dejadme leer, cabrones. Mientras que en Europa tendremos que esperar hasta el 2010. Sin embargo, en recientes declaraciones, Sony ha asegurado que el juego no contará con bloqueo regional. Así que si os lo queréis comprar de importación, gracias, podéis hacerlo. Gracias, Jorge, buen dato. Pues sí, es una noticia cojonuda. Kratos es el hombre, justo antes de Sam Fisher. Y junto a Alter, que también es un tío bastante atractivo. Y es una noticia cojonuda. Y además creo que es una noticia que yo me atrevería a decir que Sony... incentivado un poco por los usuarios que querían ver God of War en Play 3 mejorados, y ellos han dicho, pues sí, ahí tenéis. Yo creo que eso ha sido clave, sobre todo por los últimos rumores que ha habido hace unos meses. Sony ahí ha visto pasta y dijo, hostia, si la gente lo está pidiendo y está amenazando rumores, es que esto va para adelante. ¿Y sabéis qué opina Marcus, que se lo come con patatas a Kratos? Pues va a opinar... Oh, vaya, me ha salido mal. Ya primera cagada de la noche. Bien, gracias. ¡Bravo! Este fail ha sido patrocinado por Microsoft. Zoe, dilo tú, di la frase de Marcus. Por mí, como se come mierda. Ahora, ¿qué voy a decir? Bueno, Oscar, ya estarás contento. Ahora Buya es la única que tiene pods de generaciones pasadas. ¿Te estás metiendo conmigo? Sí. Ah, volviendo, vale. al tema del God of War, joder, está muy bien porque es un juego que salió cuando la PS2 ya estaba muerta. O sea, ya habían anunciado las nuevas consolas y tal. Hombre, es que ya estaba la Play 3 en la calle. Bueno, es que la Play 3 está muerta. Bueno, tienes razón, sigue viva. Esperar, cuando salió el God of War 2 se decía que era el último gran juego de Play 2. Eso es cierto. No, el Persona 4 también. El Persona 4 aún se anunció después. De todos modos, bueno, es una buena noticia, un recopilatorio de una saga tan importante como God of War, que coincida sobre todo con el esperado lanzamiento de la tercera parte, que esperamos todos como Sol de mayo. Hombre, y del año. Yo creo que será un gran juego, pero superar a las dos primeras partes en un pack lo tiene muy, muy jodido. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir ahora con un poco de música, pero antes de la música queremos dar un agradecimiento especial a toda la gente de Foro que se ha movido para que tengamos streaming, que sabemos que nos estáis escuchando, a Superdeimos, a Kenny, a Teo, bueno, a todos que estáis ahí, que siempre nos seguís, sois la polla. La leche mejor. Bueno, estamos a estas horas, se puede decir polla. Vale. Sí. Bien. Bueno, a ver, Zoe, ¿qué tienes por ahí? Coméntanos. Pues traigo un clasicazo en honor a Teo, un remix. De Sonic no. Tranquilo que no es Sonic. Pero bueno, traigo un tema de Keiichi Okabe. Y es el tema de Eddie Gordo, de Tekken 3. Joder. Has cogido un tema hortera, ¿eh? Sí, estilo Teo. Bueno, pues vamos con el tema de Eddie de Tekken 3 y volvemos en unos minutos con la retrospectiva de Wolfenstein. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pese a que hayáis escuchado de análisis, toca Ownest de la semana y hoy nos va a hablar de... Bueno, del Ownest de esta semana que... Bueno, coméntanos. Que tiene cojones. Además de llevarme yo ahora un Owned con aquello de las cuñas, pues os voy a comentar. Nos movemos hasta Argentina esta vez y... Se te ve estresado esto. Sí, un poquito. Es lo que tiene. Pero bueno, vamos a movernos hasta Argentina y vamos a ir a unos noticieros. Y vamos a decir... Sí, los chavales de hoy en día beben mucho. Vamos a ver, resulta que hicimos una encuesta y decimos... Bueno, ¿qué bebéis? Bueno, pues nosotros nos hemos inventado una mezcla que es queroseno... Endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron acetona, tinte rojo número 2, grasa para ejes y ácido de baterías. Y nos pillamos una borrachera con eso cojonuda. Y señores, ¿les suena de algo esa mezcla? Sí, señores, es la bebida grog. Es el trago grog de Monkey Island. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que se lo tomaron en serio y lo pusieron en un noticiero de verdad y hicieron una investigación. ¡Pero qué tontos son! No, lo mejor no es eso. Lo mejor es que le pusieron el XD de la risa al lado del nombre. Y lo mejor de todo es que... ¡Sí, tío! Era Grog XD. Sí. Lo mejor de todo es que se llevaron... ¡Un Owned! Y me falla la música cabrona. Bueno, no pasa nada. Tan. Bueno, pues sí, menuda cagada, joder. ¿Cómo pueden...? Es que a veces Hay que joderse. Por meter miedo en la tele, macho, ya no saben lo que hacer y se buscan información en el culo. No sé. Bueno, Víctor, el otro día leí que no sé qué periódico de la prensa deportiva dijo que el único vicio de Kaká era jugar al Mario Kart en la PlayStation, así que... Ah, ahí está. Bueno, música. Pero PlayStation es igual a videoconsola, joder. Pero bueno, en fin. Oye, la ignorancia es lo que tiene. Información. Mucho mérito. No, aparte, joder, es que está el tío todo serio leyendo lo del queroseno, la acetona y tomándose en serio que los chavales se beben eso. Oye, pues, un sábado noche deberíamos probarlo, igual coloca, de verdad. Sí, hombre, sí, o te mata. El vodka del Corte Inglés es como acetona, joder, pero... Bueno, pero ahí se queda la cosa. ¿Con qué sustituyes el queroseno? Y también no os preocupéis, chicos. Nosotros lo probaremos. Ya os diremos qué tal estáis y coloca, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir con el análisis. Digo, retroanálisis, perdón. Joder. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, pues antes de continuar, os informamos, escuchando el Complejo Landa en Quack FM. Estáis en el 103.4 a Coruña o desde el streaming de Superdeimos, porque no tenemos emisión streaming oficial en este momento. Y deciros que, bueno, eso, esperamos vuestros comentarios en el foro, número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231. Y que aparte de eso podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Ahora vamos a empezar con la retrospectiva de Wolfenstein, el momento esperado y uno de los especiales que más ganas teníamos de hacer. Oscar nos va a hablar de uno de los juegos más míticos de historia. ¿Yo? No. ¿Cómo que vale? Oscar? Zoe. Ah, sí, coño, entonces... Sí, perdón. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, un momento. ¿Qué tal? Estás despedido, tío, lo siento. Pero traemos al otro Víctor que está en el armario. Sí, yo soy el falso. Bueno, sí, me están comentando aquí un error. Streaming se nos escucha desde Radio Holanda, ¿vale? sites.google.com/site/Radio Holanda. Así que ya sabéis. Y bueno, hoy tenemos un día muy jodido, es inicio de temporada, la tenemos que cagar sí o sí. Dímelo a mí. Estás excusando, eres el único que la está cagando. No, tío. Perdona, ese soy yo. Habla por ti, no, más que él, no. La está cagando más Víctor. La está cagando más Víctor. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Coméntanos, Zoe. A ver, en el foro, pues, hay... Ah, ahora te veo. Coméntanos, yo te diría que nos comentaras el análisis. Ah, el análisis. Bueno, el retroanálisis. Pues nada, vamos a hablar del Wolfenstein 3D, que fue un shooter en primera persona creado por ID Software y distribuido por Apogee Software. Nuestro protagonista se llama William J. Blazkowicz, un espía estadounidense que intenta escapar de la fortaleza nazi en la que se encuentra apresado. Y la trama del juego es básicamente eliminar a un Superman nazi que se llama Hans Gross, matar al Dr. Schabs, robar planos para la operación Eisenfaust, que es una operación que puso en marcha el Hitler para hacer mutantes perfectos para su ejército. Y claro, después ir al búnker de Hitler en Reichstag y destruir al Führer. Pero bueno, esto es básicamente el juego. No, como es de hace muchísimos años, allá por el 94, si no me equivoco, pues... Fue de los pioneros en shooters en primera persona. De hecho, establecí lo que son los shooters en primera persona tal y como los conocemos hoy en día. O sea, fue un avance de la hostia, un trabajo excepcional de Apogee, bueno, responsables de 3D Rings, como sabéis, y de ID Software, estudio emblemático de Carmack y Romero. Pero a pesar de eso, yo lo que he visto es que Wolfenstein 3D, con el paso del tiempo, se ha ido devaluando. Cosa que no le ha pasado a Doom. Quiero decir, la gente no tiene tan en la cabeza el recuerdo de Wolfenstein como en el caso de Doom. No sé por qué, la verdad, no me lo explico. Eso es porque marea. Yo creo que eso es porque las secuelas de Doom han estado más o menos a la altura y Wolfenstein creo que ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Yo diría que no. De hecho, el punto de inflexión en la saga ha sido el Return to Castle Wolfenstein. Del que hablaremos luego y bueno, pese a todo, decir que esta franquicia que comenzaba hace bastantes años con este primer juego de id Software en colaboración con Apogee, pues decir que marcó un antes y un después en lo que serían los videojuegos. O sea, mostrar una calidad, digamos, gráfica nunca vista anteriormente. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito. Y bueno, como un par de apuntes de este juego, pues fue el pionero y después le siguieron grandes éxitos como Quake o Doom. Y bueno, como de forma anecdótica, por aquello de la temática nazi, en 1994 se prohibió en Alemania la salida del juego porque... en su estatuto pues dicen que el uso de estos símbolos se consideraba ofensa federal. Y bueno, por ejemplo, en NES fue censurada la sangre y la temática referente al nazismo para que no sea tan impactante, entre comillas. De hecho, de forma anecdótica, quería comentar que este juego, prohibido en Alemania, resulta que fue este país donde más se vendió. Se vendía por correo. De hecho, bueno, digamos que en Apogee distribuía el juego por correo como si fuera una película porno sin cara toda ni hostias. Y la verdad es que tuvo un éxito brutal en Alemania. Y decir también como dato anecdótico que Nintendo no quiso licenciar este juego para sacarlo en sus consolas, y entonces la venganza que decidieron llevar a cabo Carmack y Romero, dos chavales jóvenes que empezaban en este mundillo y que ya se creían los amos, fue pasarle código a una desarrolladora de juegos bíblicos que hizo una puta basura, pero que ya era mejor técnicamente que todos los juegos de catálogo de Nintendo. Y bueno, eso fue un bastante considerable. Después se bajaron los pantalones y sacaron el Doom para Super Nintendo. Exacto. ¿No? O sea, en fin. Bueno, aprendimos la lección. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar de este juego y lo que creo que es importante es la herencia que deja. Porque es, digamos, uno de los primeros juegos, los primeros FPS tal y como los conocemos o como los conocíamos, ya que, bueno, de los primeros mata-mata. Y eso, pues, herederos tenemos muchos. Tenemos los Quake, tenemos los... Todos, yo diría. Pero afortunadamente han ido evolucionando. Bueno, yo voy a decir que el Wolfenstein no lo jugué demasiado. Lo jugué en su día, pues, alguna que otra vez marginal. Pero hace poco se distribuyó en PlayStation Network y Xbox Live a raíz del lanzamiento de Wolfenstein, después ya lo hablaremos, y la verdad es que el juego, a pesar del tiempo que tiene, tiene cosas alucinantes, sobre todo el diseño de los niveles, que es laberíntico, es retorcido y está francamente bien. Es que el diseño de los niveles es 100% id Software. O sea, es Romero, sobre todo. Exactamente, sí. O sea, un diseño brutal, y aparte de eso, el tema de secretos por todas partes y todo esto que siempre ha caracterizado a los juegos de esta gente. Sí, a mí me ha hecho mucha coña volver a jugar este juego porque digo, joder, esto es un shooter de verdad, en plan, le das a una pared, la empujas y encuentras muchos puntos y tesoros y demás. Pero vosotros me decíais que mareaba, a mí realmente simplemente me pierdo, no me marea. A mí me marea. Me marea mucho estos juegos. Yo no puedo jugar a eso. Eres maricón, Jorge. A Jorge le marean los shooters y le dan miedo los survival. Me marean los shooters chungos como el Doom o el Wolfenstein 3. ¿Pero qué chungos? ¿Pero por qué chungos? Fuera. O sea, con los gráficos chungos, tío. Ya me aseguro. Mira, yo con a despedir a los dos. Con el Doom de PlayStation 1 casi poto, tío. Joder. De verdad, me mareo tanto que casi ¿y qué poto. ¿Qué pretendes que te digamos? Pero eso, ¿cómo? Es poco me más. Me marea fisiológicamente. Me marea. Pero no lo entiendo. Pues yo tampoco. Bueno, a mí no me marea, yo me los he comido todos esos juegos. Bueno, vamos a ir cambiando, nos vamos con Return to Castle Wolfenstein. Bueno, estáis escuchando una banda sonora épica, un juego épico que realmente marcó por el año 2000. Ahora os voy a hablar de que a mi juicio es el mejor de todos Wolfenstein, el Return to Castle Wolfenstein. Es un juego desarrollado por Grey Matter Studios en colaboración con id Software que consiguió un éxito en PC bastante importante, que posteriormente se trasladaría a consolas. Return to Castle Wolfenstein pues nos sumergía nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Encarnábamos a BJ Blazkowicz, un agente especial del gobierno norteamericano que tenía como objetivo investigar la división paranormal de las SS nazis. La misión pues consistía de escapar de la prisión en la que estábamos recluidos y desbaratar los planes de los nazis para conquistar el mundo. Algo pues bastante surreal, pero que por aquel entonces tenía feeling, era una historia bastante interesante. Y bueno, decir que hay un dato que me gustó mucho en su día de este Return, bueno, de ese juego todo me gusta, hasta lo malo, y era que, al igual que en Half-Life, al principio tú empezabas y en un juego teóricamente normal, o sea, luchabas contra los nazis y demás, tenías una serie de misiones, pero a medida que avanzabas descubrías que había algo más, un tipo de enemigo nuevo y una especie de elemento sobrenatural que es lo que le daba esa personalidad. Exactamente, la magia de Wolfenstein es eso, el elemento sobrenatural, porque juegos de la Segunda Guerra Mundial hemos visto tropecientos, pero es que esa mezcla lo convirtió pues en un juego súper destacable. Bueno, yo decir que este juego no me marea, lo jugué en su día, pero no pude pasar del nivel de las catacumbas, porque me daba miedo. Bueno, el lanzamiento de este juego coincidió con una de las épocas doradas de los FPS. El juego salió, como os comenté antes, en el año 2000, precedido de grandes títulos como Quake 3 Arena, que triunfaba por aquel entonces, o Half-Life, entre otros. Por otro lado, pues la jugabilidad de este juego se centraba pues en el estilo clásico del FPS de toda la vida, pero añadía ciertos detalles que lo hacían bastante interesante y complejo. El juego se desarrollaba con normalidad, como cualquier FPS de la época, o sea, avanzar, matar, seguir avanzando, seguir matando, pero existían ciertas peculiaridades que daban pues más vidilla a esto del gameplay. En algunas pantallas podíamos ser descubiertos y teníamos que disparar con silenciador para que no se dieran cuenta los enemigos de que estábamos ahí. Que joder, para no ser un juego de matar, pues dices, coño, se han trabajado. Y en otras teníamos que evitar que los soldados se dieran la alarma, porque si no la jodíamos y ya se acababa la misión. Además de ello, pues había lo típico, resolver algunos puzzles, bastante anecdóticos, sencillitos, para seguir avanzando, pues que le daban, no sé, un toque así muy especial. De todas maneras, las misiones en las que había que pasar desapercibido, bueno, entre comillas, sencillamente que no nos descubriesen, eran más bien pocas. Bueno, había un número aceptable. Había una en la que empezabas una especie de bosque o algo así, te tiraban en paracaídas, y luego hacia el final había otra en la que tenías la que matar puente. Oficiales, sí, sí. Oficiales nazis y no te podían descubrir. A mí un detalle que me gustaba mucho de este juego, que creo que era de este juego, porque ahora no sé si me confundo, que era que tenías que comer... para curarte. No era para curarte, pues había la comida que ya la había en el Wolfenstein 3D. Sí, comida, pues que era un homenaje a esto. Y yo siempre me acordaré, macho, de salchichón. Tenía buena pinta. Tenían, salchichón. Tenía salchichón encima de la mesa y dije, joder, salchichón, macho, qué de puta madre me viene ahora. Y había también patas de pollo y patatas, que tenía buena pinta. Tenía y buena yo cuando jugaba pinta. Me daba. Además, echaba humillo y todo. Bueno, decir que resultaba muy interesante este juego y como comentábamos. Siguiendo pues un poco Grey Matter Studios, el estilo de id Software, pues es la variedad de escenarios y también enemigos. Los escenarios, o sea, los diseños de los mapas eran cojonudos. Unos diseños bastante buenos, plagados de secretos por todos lados, muy al estilo de id Software. Y en algunos teníamos que emplear reliquias o mecanismos para avanzar y tal, que me recordaban mucho, no sé, te sentías como un Indiana Jones pero que mataba a monstruos y nazis. Exactamente, de hecho, lo voy a comentar yo más tarde en el análisis. Uno de los productores de Wolfenstein dijo que la saga Wolfenstein era una especie de homenaje a Indiana Jones, porque el contexto es un contexto en teoría serio, la Segunda Guerra Mundial, es decir, algo que pasó y que por desgracia ocurrió, pero sin embargo ese fenómeno paranormal lo convierte en eso, una especie de Indiana Jones pero en versión hardcore. Un mapa que siempre recordaré de este juego era el de las catacumbas. Bueno, Jorge también lo recordará. Era una... Sí, era el que daba miedo a Jorge. Ojo, que si lo juego hoy en día, seguramente ya no me dé miedo, pero de aquella, tío, era lo que había en shooters. Bueno, jonaba. Iban apareciendo zombies, o sea, nos metíamos bajo tierra. Iban apareciendo zombies de la tierra, o sea, iban saliendo. Y por aquel entonces, pues, a ver, cuando salió el juego en 2000, acojonaba bastante. O sea, hay que tener en cuenta que fue hace 9 años con un motor como el de Quake 3 Arena, que... se veía de putísima madre y era súper realista por aquel entonces. Y joder, lo que me pareció verdaderamente original era que estos zombies, algunos de ellos, tenían escudo y te devolvían las espadas. Y decías, joder, qué nivelazo de enemigos, qué diseño, macho. A mí era eso lo que me acojonaba, tío. Tenía un escudo. ¿Cómo me cargo un zombie con escudo si se protege de mis balas? Tenía que atinar, pero bien. O sea, Jorge, no te dan miedo los zombies. Te dan miedo los zombies con escudo. Escudo, tío. Los otros me los cargaba bien, pero los de escudo me cago en la leche. Ah, bueno, yo, como decir, hay un nivel que a mí me encantó, que no sé si era en el tercer episodio, no me acuerdo. No, era en el segundo episodio, al final. Que tenías que sabotear el lanzamiento de un cohete. Entonces, cuando lo saboteabas, sí, salías... Llegabas a una zona que en teoría estaba tranquila y veías como de repente venían comandos especiales de los nazis, de paracaidistas, armados hasta los dientes. Y claro, tú te acojonabas porque eran muchísimos. Entonces tú reculabas, te cubrías y subían todos por el edificio donde estabas. Y aquello era una batalla bestial y era una batalla pero en sentido estricto. O sea, yo me sentí realmente un conflicto porque subían, se cubrían, atacaban todos, bueno, todos... Se organizaba más o menos y era un ataque y además por sorpresa. Que tenían justo estos, te daban un arma nueva. Sí, sí, exactamente. Y que era súper potente por aquel entonces y claro, joder, te jodían vivo. O sea, te asomabas y te jodían. Ese arma, realmente, me estoy refiriendo en el ejército nazi real, la usaban los paracaidistas. Era arma típica de paracaidistas. Así que el juego también tiene su lógica. Es fiel a la historia, vamos. Bueno, antes de sí, paso, Oscar. A raíz de lo que dice que es fiel a la historia, bueno, se dice que el ejército de nazi tanteó con estos temas esotéricos. Sí, de así hecho, que el proyecto Ubersoldat existió de verdad, sí, claro. A ver, no era exactamente eso. Lo que pasa es que los nazis apreciaban muchísimo la historia. Por eso, durante la guerra, seguían invirtiendo tanto dinero en buscar artefactos y cosas. No era el rollo esotérico, es que les molaba, simplemente. No, pero el proyecto Ubersoldat existió realmente. Sí, no sabemos pero hasta qué punto, pero existió. Bueno, continuando con otra anécdota de los mapas de juego, otro mapa que siempre recordaré es el de los laboratorios, porque en este mapa había los bichos más hijos de puta de toda la historia de Wolfenstein, creo yo. Los cabrones de los rayos, macho. O sea, te daban un toque y te mataban los cabrones. Y te salían, llegó un momento en que decías, joder, otro más, y te salían de la nada. Y macho, qué jodidos eran los cabrones. La verdad es que sí, y también los grandotes, esa especie de mechas raros. Ya, pero esos no saltaban, ¿no? Pero tenía un pepino de arma de la leche, vamos. Bueno, los de los rayos me empataban. Además, cada vez que les herías, les iba cayendo la armadura, poco sí, a poco. Es un detallazo técnico ese. Bueno, continuando con este recuento, por otro lado, la variedad de armas de este juego era de lo mejor. Teníamos las armas clásicas de la Segunda Guerra Mundial, como pueden ser MP40, Thompson, Sten. Y algunas inventadas como el cañón de rayos, que no quitaba una puta mierda, pero decías, joder, es un cañón de rayos y mola. Es de rayos, tío. A mí me recordaba al del Soldier of Fortune, el quemapollos, el rayito ese. Sí, es verdad. Tremendo. Bueno, lo que realmente me llamó la atención de este juego fue su sublime modo multijugador, que es aquí donde hay que entrar de lleno y que es lo que lo convirtió en un juego realmente relevante en todos los sentidos. 9 años después, decir que se sigue jugando. O sea, hoy en día hay partidas y servidores de Wolfenstein Return to Castle y la verdad es que, joder, tiene mérito. Lo relevante de este modo multijugador es que se trata de un multijugador por equipos y había clases. Había médico, había soldado, ingeniero, teniente, etc. Y el tema es que había que cumplir ciertos objetivos en el mapa y compenetrarse para poder llevarlos a cabo. Y bueno, eso dio lugar a una comunidad que causó un verdadero boom multijugador y que hizo que Wolfenstein pues alcanzara posteriormente su plenitud con Enemy Territory, del cual hablaremos luego. Bueno, por aquella época, para realmente poder jugar bien, acaba siendo el Ciber, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de echar unas larguísimas partidas en un mapa que era una playa y que había que volar una muralla, ¿no? Para aquella fue cuando conocí a esta gente. Y sí, eran unas partidas cojonudas y mola muchísimo. Sobre todo aquello de un montón de gente intentando tirar la muralla y luego era muy bueno ese mapa. Me habéis destripado medio análisis del enemy territorio. A ver, lo que iba a decir, no te olvides de que los personajes subían de nivel. Sí, exactamente. Y iban ganando habilidades específicas de cada clase. Bueno, ya lo digo ahora, lo tenía para después, pero ya lo digo ahora. Pero es que lo grande de este juego, para empezar con el multi de Return to Castle, era que, joder, que metían estas cosas y nosotros estamos acostumbrados a, joder, a Quake, a Unreal y además dices, joder, ¿cómo se han movido? La verdad es que tenía muchísimo mérito. Recuerdo, a raíz de lo que dice Félix, que durante un par de semanas o así, este juego y el Enemy Territory, pues la verdad es que en el ciber jugamos bastante. Después ya se vio otra vez ensombrecido por los monstruos que son Counter-Strike y Day of Defeat, pero la verdad es que bueno, Day of Defeat, no. le dimos bastante. Bueno, decir que hubo una comunidad española muy importante de este juego y que, bueno, todavía quedan unos cuantos que son los que han fundado la comunidad Wolfenstein, que la verdad es que tiene muchísimo mérito porque, bueno, por emails y tal me han dicho que han conseguido reunir para el nuevo juego a muchísimos servidores de los que había antaño, lo cual tiene mucho mérito. Centrándonos ya en innovaciones técnicas para terminar, bueno, el motor de este juego, Quake 3, un motor acojonante para la época, un aspecto visual cojonudo. En cuanto a sonido, sonido excelente. El doblaje, yo prefiero, me gustó más el inglés. Bueno, el norteamericano, no sé de dónde era. Me gustó más, personalmente. Y, por supuesto, pues la banda sonora que escuchabais al principio del análisis y habéis estado escuchando durante todo el análisis, que es acojonante, es cojonuda. Yo, de hecho... Bueno, una pequeña curiosidad sobre el motor gráfico. No hace mucho, un juego indie ha salido con el motor gráfico de Quake 3. Y también aspecto de nebros y todo eso, y se veía muy bien, te lo enseñé hace poco, sí. De hecho. Porque voy a decir que la banda sonora, yo creo que es de las mejores que he escuchado en videojuego alguno, sobre todo el tema de la intro, sí. Esa intro donde, situada pues una época muy anterior al contexto donde se juega el juego, donde se enfrentan el malote que es Heinrich I, y una especie de monje o algo extraño, y esa música es emocionante, o sea, es acojonante. Y bueno, hasta aquí lo que sería de... el repaso del PC, pero David nos va a hablar de las versiones de consola que tienen muchísima tela. Exactamente, bueno, Wolfenstein no podía quedarse sin sus versiones de consola, bueno, en este caso Return to Castle Wolfenstein, perdón, y tuvo dos versiones, dos ports para Play 2 y Xbox, pero son ports curiosos, porque alejándose un poco de la tónica de los ports, eran juegos bastante distintos entre sí, aunque mantenían evidentemente los valores básicos, salvo la versión de Play 2. Bueno, en Play 2 se lanzó Return to Castle Wolfenstein Operation Resurrection. Operation Resurrection es un sobrenombre que guarda referencia con la operación que pretendía sacar a la luz las SS de los Paranormal en el juego original, el modo historia, y que pretendía revivir a Heinrich I. Y bueno, es un juego que el modo historia es exactamente igual al PC, añade un otro capítulo más situado en Egipto, y es una especie de prólogo que explica por qué Blazkowicz fue capturado después en el castillo Wolfenstein, y también tienes relación con tu compañero que tristemente es después aniquilado por los nazis. Que justamente esa parte de la historia queda un poco relegada al olvido si jugamos a la versión PC original. O sea, es más anecdótico. Simplemente sales y te olvidas de todo. Pues bien, este prólogo explica más, bastante bien pues qué ocurrió ahí, por qué los capturaron y, en fin, está interesante. Y en esta versión de Play 2, aparte de eso, el modo historia era exactamente igual. Es un buen port, no tiene así ningún defecto reseñable, ni siquiera la tasa de frames renquea, estable, pero su gran talón de Aquiles es evidentemente la falta de online, así que eso lo condenó al olvido prácticamente, ¿no? Es decir, sacar un Return to Castle Wolfenstein sin modo online es como no sacar nada. Sí, efectivamente. Y después la versión de Xbox, que con todos mis respetos es el mejor Return to Castle Wolfenstein, me voy a explicar por qué. Que es tiene otro sobrenombre distinto al de Play 2, que es Tides of War. Bien, esta versión de Wolfenstein, aparte de los extras de la versión de Play 2, ese nuevo capítulo, aunque curiosamente la versión de Play 2 tiene un nivel a mayores aparte de ese capítulo extra, una cosa rara extraña, esta versión de Xbox también tenía otras novedades muy interesantes. Para empezar, un arma nueva, la escopeta. O sea, la escopeta. Esa es puta arma definitiva. Exactamente, era lo que faltaba, ya es perfecto el juego. Es el arma definitiva para un shooter, no necesitas ninguna otra arma. Exactamente, la escopeta. Aquello yo me emocioné cuando lo vi. Y añadí un nuevo tipo de enemigo que aparecía pues en las fases de ambientación esotérica, que era una especie de monje que lanzaba rayos. Los rayos equivalentes a los de los enemigos del Proyecto X. Y también mejoraba sustancialmente el apartado gráfico. Ya sabemos que la Xbox es una consola bastante adelantada a su tiempo en su día, y mejoró, la verdad es que incluso la calidad de las texturas y los efectos de luz lucían mucho mejor en esta versión para consola, cosa que yo personalmente agradezco, que se aproveche bien el hardware de una consola y que incluso supere la versión de PC. Bueno, la versión de PC pelada, ¿no? Luego sacarían mods y demás y seguro que lo mejoraron. Claro, lógicamente, bueno, el tema es en PC, pues tenemos factor comodidad que es importantísimo. Puede hacer, exactamente. Pero en este caso el port es un port perfecto porque además de respetar la esencia original, pues la mejora y hace un juego irresistible. Y por supuesto, y aquí está el intríngulis del asunto, esta versión para Xbox también tenía, conservaba el modo multijugador, lo conservaba además tal cual, y aquello fue un fenómeno en Xbox Live. Realmente el Return to Castle Wolfenstein junto a Halo 2 fue el juego más jugado en Xbox Live y el que realmente empezó a decantar los modos online en las consolas. Comentar que, bueno, acaba de hacer Superdemos un comentario en el foro referente al tema. Sí, dice, bueno, yo soy consolero, pero hay que reconocer que los ports en consolas eran bastante malos. Bueno, tiene razón Superdemos, pero yo creo que este caso es quizás la excepción. O sea, el Return to Castle Wolfenstein de Xbox es una maravilla. Realmente, es un juego, o sea, que salió 2 años después de respecto al lanzamiento original y mejoran lo que hay que mejorar y añaden cosas que no perjudican a la versión original. Y que, bueno, hablando de online, le venía muy bien a una consola como Xbox con el tema de online emergente, que lo potenció al máximo y que, digamos, sentó bastante las bases, el camino a seguir en la siguiente generación, de la actual generación. Y que, bueno, es bastante curioso que un juego que relativamente viejo haya triunfado después de años en un port también para consola. Desde luego. Una maravilla. Bueno, ahora nos vamos a ir con la última de las retrospectivas que vamos a hacer ahora, Enemy Territory. Pues sí, a pesar de que me hayas destripado medio retro con el tuyo, bueno, vamos a empezar. Como ya sabéis, la mayoría, este juego que comento es una expansión multijugador de Return to Castle Wolfenstein, un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, y que fue creado por Splash Damage. Salió al mercado en el año 2003 y lo hizo a modo de freeware, es decir, software libre, gratis. O sea, cojonudo, ¿no? Joder, es el sueño de todo jugador. Y bueno, como decías, está basado en el motor gráfico del Quake 3 y, como no, fue distribuido por la hoy en día decadente Activision. En este multijugador hay 5 clases. Las voy un poco a comentar más a fondo de lo que hiciste tú para darle, sí, un poco de vidilla al retro. Bien, comenzamos con el soldado, que es el especialista en armas pesadas, el médico, que obviamente era el que iba soltando paquetes de vida para... Y que resucitaba a los muertos. Y que resucitaba, ¿no? Y que, bueno, también tenía su porción de vida, pues era mayor. Después tenemos el ingeniero, que tenía unos alicates mágicos, cual navaja de MacGyver, porque era el que arreglaba los vehículos y todo, y lo arreglaba con esos alicates. Tenemos una especie de soldado de campo que nos iba diciendo lo de los vehículos, vamos, una especie de comandante. Y después tenemos el espía para todo, que básicamente era un relleno que, bueno... ¡Qué bueno! Que... Comprendo. Y no hay mucho que decir sobre él, la verdad. Bueno, decir que lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de las clases, joder, acostumbrados a juegos como Quake, de matar Unreal y tal... Que de repente te venga un juego de clases, o sea, por equipos y con clases para cumplir objetivos afines. Y que encima ya hay que cooperar realmente. Exactamente. Eso era brutal. Porque claro, una partida sin médicos, las pasadas putas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y bueno, aparte de eso, que el tema de freeware, que eso... Cojonudo. Utópico a día de hoy, casi. Sí. Bueno, para juegos de esta magnitud, digamos. Y que, joder, el hecho de que fuera freeware... le dio muchísimo empuje a este Enemy Territory para que tuviera el éxito que ha tenido y que sigue teniendo. Y como no, claro, hoy en día enchufas el juego, te metes a jugar y encuentras partidas llenas fácilmente. Bueno, decir también que de este juego existe una comunidad bastante grande, bueno, los que comentábamos que han fundado Wolfenstein y que eso... Si queréis jugar, todavía lo podéis descargar. De hecho, creo que tenemos por algún lado el enlace en el foro, o si no lo vamos a poner, os lo bajáis. Es totalmente gratuito, lo instaláis y podéis echar unas partidas, pasarlo fenomenal en servidores con bastante gente que hay ahí todavía. Y ahora pues vamos a ir con un poquito de música, porque vamos un poco justos de tiempo, para irnos con E-Analysis. ¿Qué tienes por ahí, Zoe? Pues nada, un tema un poco antiguo de Final Fantasy IX, y es el ukelele de Chocobo. Oye, has lucido, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nos vamos con un tema súper animado de ukelele, de Chocobos y tal, y volvemos en unos minutos con E-Analysis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4, La Coruña. Deciros que, bueno, mandaros un saludo a toda la gente de streaming, que os habéis currado un streaming de la hostia, que es Radio Landa. Así que, bueno, lo dicho, un saludo para todos vosotros y gracias por moveros tanto. Y ahora nos vamos a ir con el análisis del último juego de Wolfenstein, del último juego de la franquicia que acaba de salir. Coméntanos, David. Bueno, buenas noches a todos. Pues sí, hoy vengo contento porque este juego para mí era muy esperado y además tenía especiales ganas de hacer el análisis. Pues sí, Wolfenstein ya está aquí a la venta. Desde el pasado 28 de agosto ha salido en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y bueno, ha sido desarrollado por Raven Software en colaboración con Endrant Studios. Endrant Studios se ha ocupado del modo online, lo cual se nota. Y en fin, Se nota para mal, sí. No, no tan mal, pero en fin, hay cosas que yo no entiendo. Bien, la historia de este Wolfenstein sigue la tónica del Return to Castle Wolfenstein. Es decir, controlamos de nuevo al agente Blazkowicz, que acaba de terminar su misión ya jugada en Return to Castle Wolfenstein, después de derrotar a Heinrich primero y acabar con la Operación Resurrección, pero no ha tenido tiempo para disfrutar de su periodo vacacional y vuelve a las andadas después de ser reclamado por sus superiores. Su misión ahora la lleva a un pueblo alemán llamado Ingolstadt para investigar los movimientos de las SS nazis de lo paranormal, la división paranormal de las SS. Porque al parecer están experimentando con una fuente de energía, más bien una dimensión paralela conocida como Sol Negro. Y bueno, el temor de esta gente es que, en vista de la desesperación de los nazis por ganar la guerra, porque en teoría la historia está situada pues casi al final de la Segunda Guerra Mundial, pues quieren evitar que intenten algo que, decante la guerra a su favor y por lo tanto envían al señor Blazkowicz. Que, en fin, el juego es el ejército nazi contra Blazkowicz. joder, como tiene que ser, como tiene que ser. Pero en cualquier caso, quería comentar un detalle sobre Blazkowicz que ha cambiado de imagen radicalmente, si tenemos en cuenta el Return to Castle. O sea, de hecho, el Return to Castle parecía un poco más rubio. Tienes que tener en cuenta que también es un cambio de generación, evidentemente, claro. Está más detallado y tal. A mí el detalle que no me ha gustado es que lleva una chupa de cuero y de eso, piel, es perdón. Eso piel. Es para ser duro, ¿eh? Y no va vestido de militar, aunque en teoría, hombre, no es obligatorio, pero yo quería un Blazkowicz con traje de marine o de soldado o de lo que sea. Así pierde un poco de gracia, pero en fin, son detalles subjetivos que tampoco voy a tener en cuenta. Bien, es una historia que, hombre, tampoco os esperéis un premio Nobel de literatura, pero está bien. Nos mete en contexto, es entretenida y aparte pues nos permitirá volver a ver a un viejo conocido de la saga que seguro que os hace ilusión verle la cara de nuevo. Bien, el desarrollo de este Wolfenstein, pues como ya comentamos alguna vez aquí, creo que a este juego le ha pasado lo mismo que le pasa a estas sagas que cambian de manos y pasan a ser desarrolladas por compañías que quizás no tienen la inspiración original que dio frutos al que dio como lugar al primer Return to Castle Wolfenstein. Y Raven, que Raven, pues ya sabemos que Raven es muchas veces el brazo ejecutor de ID Software porque siempre se ocupa de proyectos de cierta relevancia, como pasó en su día con Quake 4, ha hecho un juego pues bastante respetuoso con el Return to Castle Wolfenstein, pero que tampoco se moja demasiado en ofrecer cosas que justifiquen el lanzamiento de un juego ahora a estas alturas, en el pleno 2009. De todos modos, vamos a ir por partes. Creo que quede claro que esto es una pequeña introducción para que entendáis el contexto del juego y las compañías que se ocupan de él y el pasado de estas compañías, que, por cierto, y Víctor podrá reafirmarlo, Quake 4 fue un juego también un poco decepcionante. Sí, sin duda. Teniendo en cuenta, sobre todo, Quake 2, que yo creo que sería el referente a seguir. Pues bueno, los juegos propios de Raven a mí me han gustado mucho. Exactamente, es que iba a decir, o sea, Raven cuando hace juegos propios, cuando no hace IPs ya creadas, cuando trabaja en IPs ya creadas, demuestra su potencial. Lo ha demostrado con Lobezno. Fue un juego que ellos crearon de cero, exactamente. Pero sin embargo, cuando se trata de hacer juegos de sagas ya conocidas, ya creadas, y que además son sagas importantes, evidentemente ahí se ven limitados ya no solo por el simple hecho de no solo ser los creadores originales, sino también por la presión, yo creo. Supongo que no pueden meter ese toque personal. Exactamente. Tienen que respetar unas directrices que igual les impide pues expandirse, ¿no? Bien, este juego, el desarrollo, pues es bastante clásico, pero tiene ciertos detalles que le hacen destacar quizás sobre la gran masa de shooters comunes y anodinos. Para empezar, el desarrollo es un desarrollo, podríamos definirlo como sandbox muy básico. O sea, nosotros movemos por la ciudad de Inselstadt, es nuestro centro de operaciones y a través de ella accedemos a todos los mapeados donde nos van dando misiones. Es decir, no es un desarrollo lineal en el sentido de que tú pasas una fase, después a la siguiente, después a la siguiente, después a la siguiente, acabas un capítulo y empiezas otra nueva fase. No. Aquí, según vayamos avanzando, nos dan fases. Es bastante probable que tengamos en un mismo momento varias fases disponibles y podremos escoger perfectamente cuál hacer y cuál no hacer. Evidentemente hay misiones principales y secundarias y hay misiones que es difícil que nos las den porque hay que buscar un NPC concreto para hablar con él y que nos explique el objetivo de la misión, ¿no? Es decir, hay un cierto flirteo con el género sandbox, pero tampoco es algo exagerado. Se agradece bastante porque, bueno, es decir, sencillamente el jugador tiene poder de maniobra y eso le da, pues, le otorga una cierta originalidad respecto quizás a otros shooters más comunes. Yo, bueno, dando una opinión totalmente subjetiva, yo lo último que esperaba en Wolfenstein es que tuviera elementos sandbox. O sea, yo lo que esperaba cuando empecé a jugar y tal, es que fuera, digamos, lo de siempre, ¿no? Y es un poco también lo que quería, más que nada por nostalgia, no sé por qué, me gustaba. Y quizás no me acabo de convencer, pues eso, que me tiran misiones extra, elementos sandbox, que sí que dan más duración al juego, pero desde mi punto de vista no terminan de encajar en Wolfenstein. De todas maneras, Víctor, yo creo que es más de lo mismo, solo que con otro envoltorio distinto, porque realmente esa capacidad de elegir es bastante moderada, porque tampoco hay tanta variedad de misiones, y en el fondo hacemos siempre lo mismo, que es matar nazis. Pero en fin, se agradece, es un cambio que, bueno, yo creo que es para bien quizás. Otra novedad de este juego, pues la encontramos sobre todo en nuestro armamento y en concreto en el medallón de Tull. Primero quiero dejar claro el armamento. Las misiones determinadas nos dan una serie de dinero Y los tesoros, seña de identidad de la saga, también nos aportan dinero que, a diferencia de las otras entregas de la saga Wolfenstein, que solo servían para subir la puntuación, aquí es dinero de verdad. Y eso nos sirve para mejorar las armas que encontremos, todas las que encontremos. Y son mejoras con bastante chicha, es decir, por ejemplo, podremos añadir pues un cargador de mayor capacidad al MP40, una mira al MP44... silenciadores, que por cierto, el uso de silenciadores la verdad es que está muy bien implementado porque los soldados no se enteran, es decir, tú puedes completar misiones, aunque con ciertas limitaciones, sin que los soldados se enteren, es decir, los matas con silencio y no hay ningún tipo de alarma ni nada, ninguna reyerta. Bueno, eso lo veíamos con el arma Lasten del reto de Castle Wolfenstein y que me ha gustado muchísimo ese detalle, el detalle de mejora de armas. Me ha parecido que daba un punto al juego que, joder, no tiene tanta variedad de armas esta nueva entrega, pero que sí que le das ese punto para completar muchísimo digamos que el hecho de conseguir dinero es un aliciente, porque sabes que puedes mejorar tus armas y eso te anima a seguir adelante porque quieres ver cómo son completamente mejoradas. Y también otra cosa muy importante, que en anteriores juegos los secretos sean menos relevantes, no hacía falta que los consiguieras, pero aquí lo necesitas para comprar. Exactamente, porque el dinero que te dan con las misiones solo no es tampoco tan, una cantidad tan sumamente importantes como para lograr mejoras sustanciales, ¿no? Digamos que tiene que ser una mezcla entre tesoros y misiones completadas. O sea, que tú puedes ir por ahí matando a todos en plan sigilo, en plan Solid Snake, que viene siendo un Metal Gear Solid en primera persona. No, no exactamente, vamos a ver. Hay ciertos momentos donde puedes emplear el sigilo y te vendrá muy bien hacerlo porque te permitirá pillar por sorpresa a los enemigos. Ahora bien, tal como está diseñado el juego, es imposible terminarlo solo con sigilo, porque siempre te va a ver alguien. Ya, es lógico. Entonces, pero... no, exactamente. O sea, el sigilo es algo, quizás una anécdota, que cuando funciona, funciona, pero que no es la tónica dominante del juego, ni mucho menos. Pero se agradece. Pero es un detalle interesante. Es un detalle interesante, desde luego. Y bueno, después el otro arma, que realmente no es un arma, aunque puede verse como tal, es el medallón de Tull, que es la llave que nos da acceso al Sol Negro, que es la dimensión paralela en la cual los nazis están experimentando. El medallón de Tull nos permite entrar en una dimensión alternativa, la cual pues todo adquiere un tono fantasmal y azulillo, verdoso, amarillento. Ese aspecto que no le gustaba nada a Oscar cuando lo comentó, que decía que era un poco cutre, que está bastante bien, porque bueno, da un poco de canguelo. No tanto canguelo como los zombies con escudo, pero... Es que tenía escudo, tío. Y bueno, cuando entras en esta dimensión ocurren dos cosas. Primero, hay Geist. Los Geist son una especie de bichos globo que están flotando y que, bueno, hay algunos que son agresivos y nos pueden hacer pupita. Y también lo más gratificante es que algunos de los puzzles, incluso algunos de los secretos, solo se pueden conseguir si usamos el medallón de Tull. Es decir, por ejemplo, hay una serie de puertas que aparecen marcadas con un símbolo que es un sol negro. Entonces activas el medallón y de repente esa puerta desaparece. Y tú puedes entrar y descubrir el secreto que sea. E incluso los enemigos finales, que es un dato que me encantó, muchos de ellos hay que usar el medallón de Tull para acabar con ellos, para descubrir su punto débil o por ciertas rutinas que hay que cumplir porque de otra manera sería imposible. Y se le saca mucho jugo a este medallón. ¿Y por qué digo que se puede considerar un arma? Porque tiene poderes, es decir, este medallón se puede mejorar. En concreto, si le metemos, entre comillas, una serie de cristales, el medallón puede adquirir un total de 4 poderes, que es el más básico, el de velo, que simplemente nos permite acceder a la dimensión del sol negro, suspensión, que aplica una especie de bullet time, después también está el escudo, que evidentemente nos protege de cualquier tipo de ataque. Cuando digo cualquier tipo de ataque, es cualquier tipo de ataque, incluso una explosión. Y si se mejora, ese escudo puede acabar con los enemigos que toque. Y también el más bruto de todos es el de potencia, que multiplica por 4 el poder de las armas. Aquí os recuerda eso, multiplicar por 4 el... Hombre, exactamente, y realmente es así. Y de hecho lo puedes mejorar para que sea un más cheto, o sea, que es el poder que usará todo el mundo. Y está muy bien, o sea, vamos a ver, yo siempre he dicho que realmente el medallón de Tull es un batiburrillo de cosas ya vistas, sobre todo el tema del bullet time, que realmente pues que a día de hoy pues muchos juegos lo utilizan y aparte pues ya es un recurso conocido por todos, vamos, que no es nada nuevo. Y bueno, en la dimensión paralela Sol Negro es una idea original, pero que ya hemos visto en otros juegos. Ahora a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Soul River, ¿no? Cuando Raziel pasaba del plano físico al plano fantasmal, y también era una manera de conseguir altelar igual objetos o cosas que no, a las que no se podía acceder en el mundo físico, pero que en el mundo fantasmal sí podían ser alteradas. De todos modos, esto yo sí que lo he visto muy bien, porque es eso, le da una dimensión muchísimo mayor a los mapas para buscar secretos, para buscar ciertas zonas, o simplemente pues para seguir avanzando en la aventura, que llegas a un sitio que no tienes ahí y dices, joder, ¿qué hago ahora? Te pones el velo y ya pues ves otro camino. Me ha parecido pues una idea bastante, no original, pero sí muy recurrente, sí, y bien trabajado, digamos. Exactamente. Bien llevada. Sí, o sea, nada más que añadir, o sea, el medallón da jugo, los niveles se prestan a que lo utilicemos, y en general pues es una aportación interesante y que le da bajo un cierto toque de variedad. Bueno, tenemos por tanto Wolfenstein, tenemos ese modo historia donde se añade el tema de las armas, la posibilidad de mejorar sus atributos, ese desarrollo tipo sandbox y el uso del medallón de Tull, que por cierto, esto ya lo dije antes, pero lo quiero dejar claro, también se puede mejorar el medallón de Tull, también pagando, pero se puede mejorar. Y después yo hay un dato anecdótico que quiero comentar antes de pasar al modo online, y es que por cierto es un dato bastante negativo que a mí me ha desquiciado, y es que las puertas en Wolfenstein tienen vida propia. Esto es, imaginaos su situación, una habitación, entramos en ella y hay soldados nazis por todas partes y nos lanzan una granada. Claro, nuestra reacción en ese momento al lanzarnos una granada es recular, es decir, ponernos a cubierto. No lo hacemos hacia el horizonte porque como no conocemos bien el nivel, a lo mejor hay más soldados esperándonos y por tanto sería arriesgado. Así que lo más lógico es recular y meterse de nuevo en la habitación por la que salimos. ¿Qué pasa? Que cuando haces eso, la puerta está cerrada y la granada te revienta. Y, o sea, y es desquiciante, o sea, es tan desquiciante. Exactamente, sí señor, sí señor, joder, sí señor. Es desquiciante porque claro, eso te pasa una y mil veces. Y yo qué sé, por ejemplo, otro recurso mío típico, abro una puerta. Entonces cojo mi rifle francotirador y empiezo a disparar a todo Dios. Porque aparte, evidentemente, estoy en el marco de la puerta y tengo una protección cojonuda. Porque es difícil que las balas me den. ¿Qué pasa? Que como la puerta se cierra cada dos segundos, tengo que dejar de apuntar y abrirla otra vez. Disparar, abrirla otra vez, disparar, abrirla otra vez. O sea, es un detalle de diseño desastroso y estúpido, completamente. ¿Sabes con qué arma me ha desquiciado muchísimo? Con el KAR-98, el rifle. Porque, ¿qué hago? Joder, tú tienes un disparo y tienes que hacer la recarga, ¿no? Y disparas y dices, bueno, disparo, me cubro. Pero disparas y no te cubres. Ya te jodieron. Es el tema desquiciante. Bueno, esto me recuerda a juegos del 90 y tantos, que las puertas se cerraban solas automáticamente. Pues sí. De hecho. Sea, pero no era, o sea, no llegaba al punto desquiciante porque solía haber unos segundos, no había tiempo suficiente como para... Pues aquí, Félix, macho, aquí, yo no lo conté, pero más de dos segundos lo dudo. Vaya. Y es un detalle estúpido. De hecho, GameSpot, un análisis bastante coñero, lo señalan como un dato negativo, pero que vamos, normal, que normal. Dices, joder, pero vamos a ver cómo hacéis esto, por Dios. En fin, yo la verdad, insisto, nos reímos y tal, pero es un poco triste que caigan en esta estupidez, porque estropean un modo de historia que es bastante bueno, pero que por estos detalles, pues, al jugador le acaban cabreando. Sobre todo en los modos de dificultad altos, con una granada, si te explota cerca, te mata directamente, ¿no? Bueno, pasamos al modo online, y bueno, el modo online, debo decir que es quizás lo más decepcionante para mí. Desarrollado por Entrante Studios, que no es una compañía que yo conozca, no sé si alguien aquí... No, definitivamente no tengo. Bueno, Entrante Studios ha decidido respetar hasta cierto punto la esencia de mi territorio. Pero yo no sé muy bien por qué, supongo que será una cuestión de prisas, el funcionamiento de este modo online, al menos en las versiones de consola, es un poco malo, hablando en plata. Y los problemas de lag son constantes. De hecho, me atrevería a decir que hay incluso pérdidas de frames en las animaciones, es decir, animaciones que parece que les falta un error para ser animaciones en sentido estricto. No sé si lo han hecho para ahorrar recursos o para que sea más fluido, cosa que no consiguen, pero hay algo extraño ahí. Y aparte, hay una crítica que yo creo que es genérica, y es que los mapas tienen un diseño que no es un diseño, digamos, que se preste a jugar en un online del tipo Enemy Territory, porque son escenarios muy, digamos, asimétricos, que tienen partes bastante diferenciadas y bastante recovecos, y donde es muy fácil atrincherarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo ayer jugué una partida online donde estábamos haciendo un modo de juego de todos contra todos, que ya explicaré más adelante todos los detalles de los modos de juego y clases. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente: mi equipo avanzó, llegamos a una especie de mansión, en esa mansión nos atrincheramos y nos quedamos en la puerta, que no había puertas, por tanto no se cerraban ni se abrían. Y el equipo rival estaba justo enfrente, lo que pasa es que ellos no tenían un espacio para atrincherarse, estaban un poco diversificados. ¿Qué ocurrió? Que nosotros nos quedamos allí y morían como perros. Exactamente. ¿Y que alguien se jodía? Un botiquín. ¿Que alguien se quedaba sin munición? Munición. Porque simplemente tendríamos que movernos un poco, ya había una pared, nos cubría y por lo tanto, de puta madre todo. Pero ellos no podían hacer eso, ellos estaban diversificados, dispersados, no tenían tampoco una zona especialmente segura, eran vulnerables y por lo tanto el resultado fue en total de 88-32. O sea, a nuestro favor. Normal, normal. O sea, ¿qué vas a hacer si no? O sea, normal. Es decir, es un mapa que no se presta a ese tipo de juego. Yo los entornos de Enemy Territory, yo siempre los he jugado como, los he considerado como muy abiertos. Entornos abiertos donde había que moverse todos en grupo, no era común separarse y que estábamos todos expuestos. Quiere decir que siempre había que tener, tenía que haber dos soldados o dos, bueno, sí, casi soldado, que protegiesen a los demás para que pudiesen hacer lo que tuviesen que hacer, pues el ingeniero reparar o el médico curar. Para que nos hagamos una idea. Pero el diseño de los mapas es un poco deficiente para el tipo de juego que es. Si lo ya interpretamos con un deathmatch al uso, pues son mapas completamente ordinarios. Pero una cosa, a ver, es en plan de que tiene las posiciones y debe ser rápido o estratégico para conseguirlas, o es que simplemente no está bien diseñado. O sea, es que nosotros empezamos. Empezamos en una especie de plaza. O sea, no es que haya una mansión a la cual puedes llegar a trincherarte. No, es que ya empezamos en la mansión. Y que el punto fuerte, o sea, el mapa se lucha por contra, claro, la mansión. Yo creo, ¿no?, que tú te entiendes. O sea, tú dices que básicamente el que primero llegue es el que gana, ¿no? Sí. Es decir, no, ahí empezamos nosotros ya en la mansión. O sea, que los equipos tienen un punto estratégico de la polla, ¿no? Sí. Ah, vale. De todos modos, claro, esto para factor partidos y cosas así. Es una jodienda, porque lo que se busca pues son mapas que, aunque se diferencien en ciertas cosas, sean lo más simétricos posibles para que den igualdad de posibilidades a ambos equipos. Pero sí, estos son mapas que yo creo que no están diseñados para ese tipo de juegos, están diseñados para un Halo o para un Call of Duty, pero no para un Enemy Territory. No sé si nos entendemos. Bien, la esencia de Enemy Territory se mantiene más o menos como la explicó Mosky. Hay tres clases, tres en este caso, supongo que se han reducido alguna de ellas. Se habrán quitado las inútiles, que son el soldado, el ingeniero y el médico. El soldado es el tipo de personaje perfecto para aquel jugador que no se quiera comer mucho la cabeza. O sea, es el tío que va siempre a sacrificarse por el grupo y el que va a petar a los demás. El médico tiene la habilidad de curar, botiquines y de reanimar, entre comillas. Y el ingeniero es probablemente el que más peso tiene, porque además de reparar y construir, puede construir hasta MG-42 y escaleras, pues es el único que puede cumplir los objetivos. Objetivos, sí, porque hay tres modos de juego también, que es el deathmatch por equipos, que fue el que jugué yo, bueno, aparte de los demás. El modo objetivo, donde un grupo tiene que cumplir una serie de objetivos y el equipo restante tiene que impedirlo, o sea, sencillo de entender, y el modo cronómetro, que es una variación del modo objetivo, solo que aquí lo que se mide es el tiempo que tarda un equipo respecto a otro en cumplir los objetivos. El que sea más efectivo es el que gana, o sea, se van turnando y uno tiene que proteger y otro tiene que atacar y cumplir los objetivos. Básicamente el modo asalto de Unreal 2004. Exactamente, solo que con otro nombre. Y bien, es un modo online que yo no digo que sea malo, malo no es en absoluto. Lo que pasa es que yo supongo, y de hecho pues ya nuestra querida comunidad de Wolfenstein pues lo está haciendo, necesitará un ejército de parches acojonante para mejorar la estabilidad de los servidores y sobre todo para, yo creo que incluso añadir nuevos mapas. Es que hay muchísimos problemas, por ejemplo, también el tema de mejoras. O sea, las mejoras de las armas están activadas por defecto y no las puedes desactivar. Y es que es muy injusto porque... gente que se pase todo el día jugando tendrá las armas al máximo y machacan. Y en un partido hay que buscar pues igualdad de oportunidades. Lo que me comentaba Juan de Wolfenstein es eso, que tienen muchísimos problemas y que ahora mismo no ven como juego viable para llevar a cabo competición. De hecho se está hablando de un mod que se llama Wolf Pro, que pues reduce, arregla un poco pues estas cosas, evidentemente realizado por la comunidad. O sea que, joder, es algo que es lo que hablábamos, ¿no? Pues un multijugador incompleto. Incompleto, ¿no? Exactamente. No han sabido, mal, pues... Mal concebido. Exactamente, sí, sí. Y, bueno, versión de PC, pero es que la versión de consola no tiene, evidentemente, ese apoyo de los mods, y por tanto es la que más tiene las de perder. Me mata muchísimo más. Y eso depende de Activision, de Raven o de Andrant que lo arreglen. Y si no lo arreglan, pues va a ser una completa decepción, porque mucha gente esperaba este Wolfenstein por el modo online, precisamente. Y creo que es lo peor del juego, con diferencia. Lo que hemos visto por parte de, bueno, de las compañías es ya un movimiento, pues, bueno, ya hemos visto, para bien o para mal, pues, despidos en estos estudios y demás que, bueno, no sabemos si son directamente por estas causas, pero da pie a sospechar, dada la calidad final, pues, sobre todo de este modo multijugador. Yo lo veo perfectamente viable, porque es que Wolfenstein realmente es una mina de oro, es un juego clásico, es un juego que la gente lo tiene en un altar, y las expectativas con este juego eran muy altas, quizás demasiado incluso. Y coño, que el resultado no ha sido malo, pero en fin, que este modo online... Es que el problema es que hay unas expectativas de base con Enemy Territory, con los juegos anteriores, y claro, sobre todo en el tema online, si no lo cumples, pues vas a tener una montaña de gente que te va a echar críticas, te va a apoyar, exactamente. Y bueno... En fin, esta es la conclusión que debo hacer. Y bueno, evidentemente aquí no damos notas, no voy a dar notas esta vez. Y lo único que voy a decir es una reflexión, y es que estas sagas tan importantes como es Wolfenstein no deben ser tratadas por compañías que quizás no tienen ese requisito, digamos, fundamental para renovar una saga tan importante como Wolfenstein. Eso debería caer en manos incluso de la propia ID Software y no de compañías suscritas a ella, como es el caso de Raven. Ojo, Raven y Andrant han hecho un mal trabajo, pero imaginar un momento su situación, es decir, imaginar que sois, por ejemplo, el director de desarrollo de Raven y os dicen, oye, tenéis que hacer un nuevo Wolfenstein. Imaginaos la papeleta que es eso, porque tenéis que hacer la continuación de un juego que ha triunfado, que ha creado escuela y que es un referente en el género. Y eso es una tarea bastante dura. Y han hecho lo que han podido y no lo han hecho mal. Es decir, o sea, por el detalle del online, que yo creo que es muy mejorable, pero se nota que no han querido mojarse, no han querido, como decía Félix, ir más allá, porque están limitados por la propia esencia de la saga. O sea, no pueden tampoco tener tanta iniciativa para crear cosas nuevas, porque seguramente les dirán, quietos, no hagáis esto porque no. Y evidentemente eso ha perjudicado al juego final, yo creo. Y que yo, o sea, imagino que en parte habrá pues una supervisión de ID Software, porque directamente es una franquicia de ellos. Sí, pero es que ID Software, Víctor, yo insisto, a mí ID Software no me está gustando lo que está haciendo en los últimos años, porque lo ha hecho con Wolfenstein y lo ha hecho con Quake 4. Es decir, sencillamente ha dejado a otros que hagan su propio trabajo. Y yo no soy muy partidario de eso. Quizás ID Software debería empezar a pensar en cambiar un poco su política. Ahora que tiene a ZeniMax detrás, debería aspirar a metas más grandes y afrontar ella misma varios desarrollos, aunque sean muy costosos. ¿Y qué sabemos del apartado técnico? Pues el apartado técnico de este Wolfenstein, en fin, no es tampoco una maravilla. Utiliza el motor gráfico del Doom 3, el ITech 4. Bueno, ya sabemos todos cuáles son las características de este motor, que está muy bien para ahora demostrar espacios cerrados, eso, bueno, cuando hay luz. Cuando hay luz, exactamente. Pero cuando se trata de entornos abiertos, porque en Wolfenstein hay muchos entornos abiertos, pues se ven todas sus carencias. Es decir, yo creo que se resumen en falta de detalle, falta de nivel de polígonos, o sea, hay un déficit de polígonos, y en las versiones de consola, haggis por doquier. Yo en cualquier caso esto lo veo como una falta de previsión de por parte de Raven Software, porque recordemos que mismo el juego de Obes no tenía espacios abiertos con Unreal Engine, y que, joder, se veía pues esa inestabilidad. Yo tengo que decir que la versión de PS3 la vi bastante cutre. No la jugué en una televisión de HD, pero aún así la veía bastante cutre. O sea, una de tuve y la veías cutre. Y la veía cutre, te digo. Es que sí. Me recordaba a los tiempos en los que estaba el Medal of Honor de PlayStation 1 y lo comparabas con el Medal of Honor de PC. No tan exagerado, pero me recordó a esos tiempos. Sí, la verdad es que el motor gráfico este ya está viejo. Evidentemente no se puede negar eso, está viejo. Y se nota las carencias porque, en fin, es un motor que ya no se le puede hacer gran cosa. Y en caso de hacer gran cosa tendría que ser ID Software que lo hiciese, no Raven. Sin embargo, hay un punto muy a su favor, que es el diseño artístico, que aquí Raven se ha lucido, pero vamos, bien. O sea, el juego tiene una variedad de escenarios acojonante. hablando mal y pronto, al igual que tú dijiste en Return, aquí lo han respetado, es decir, podemos enfrentarnos, o sea, podemos luchar de las típicas instalaciones secretas hasta una granja, un hospital, incluso un zeppelin. O sea, ahí se lo han currado muy bien y el diseño de los enemigos también es sobresaliente. Y además hay que decir a su favor que Ingolstadt es una ciudad muy currada, muy viva. Habrá multitud de NPCs que nos contarán cosas, aunque sean cosas insustanciales. Hay multitud de scripts preparados para aparecer en cualquier momento. A medida que nos vayamos moviendo por Ingolstadt, pues de hecho, pues hombres de la resistencia hablando entre ellos, o nazis comentando cosas sobre ese americano que les está curtiendo. Detalles que facilitan la inmersión y que se agradecen, aunque hay gente que le pasen completamente desapercibidos. Yo he visto un fallo bastante grave en el tema del sonido. Que es que si no estás mirando directamente a la cara al interlocutor, no lo escuchas. O sea, tú te pones de lado, no lo miras y es que no lo escuchas. Y eso me pareció pues desesperante, la verdad, porque lo probé, además en un televisor, bueno, de tubo y tal. Y la verdad es que me desesperó bastante el tema de sonido, porque, joder, es que no escuchas, te pierdes muchísimas veces los comentarios de la gente porque estás al lado, pero te giras y ya no lo escuchas. O sea, me parece un poco... La verdad yo no me fijé en eso. Pues... Hombre, es evidente que si está, eso está muy sensible. La diferencia entre estar cerca de él y lejos es muy sensible, ¿no? Es decir, si estás remotamente lejos, ya no vas a escuchar nada. Pero vamos, tampoco no, pero, lo vi tan exagerado. Pero canta mucho. O sea, tú estás enfrente del tío y hablando con él, simplemente giras la cámara y ya no lo oyes, o lo oyes muy bajo. Y la verdad es que es un poco una putada tener que estar esperándote que te diga todo y no poder estar fedeando, moviéndote por ahí o lo que quieras. ¿Qué esperes a que os diga nada? Yo paso de él y ya está. Si soy Blaskovich. Bueno, en fin, eso es el apartado técnico. Un apartado técnico, en el plano técnico no destaca, en el plano artístico sí, mucho. Y el sonido, pues el sonido, que deciros, la banda sonora es obra del mismo autor de Return to Castle Wolfenstein. No llega tampoco a nivel de excelencia de esa entrega, pero logra estar a la altura y la verdad es que es uno de los mejores puntos del juego, porque la música es inmersiva, es militar y es la dispara completamente. Yo de hecho cuando puse el juego por primera vez, antes de probarlo, bueno, y ver, digamos, carencias o puntos a favor y tal, escuché la música en inicio, en la parte de crédito y tal. Y me emocioné. Dije, bueno, evidentemente me emocioné, simplemente dije, hostia, ¿cuánto tiempo? Me recordó pues ese momento de emblemático reto tocaste en el territorio y todo esto que, bueno. Desde luego. Además hay una canción que a mí me gusta mucho, que es cuando estás en la cueva, por así decirlo, de los traperlistas son los tíos que trafican con la mercancía que nos venden, que es una musiquilla muy misteriosa, muy muy muy oscura incluso diría, y que es el matiz perfecto para los Wolfenstein, que los nazis no son los únicos enemigos y tampoco son los peores. Y bueno, pues en fin, bueno, doblaje al castellano, por cierto, muy bueno. Eso sí, le falta el matiz de este acento alemán que tenían los soldados en el Return to Castle Wolfenstein, que le cojonudo. Aquí son alemanes un poco cutes, la verdad. Pero bueno, es un doblaje, diría, sobresaliente incluso, a la altura de Activision. Y en fin, como conclusión, pues bueno, ya lo dije un poco antes, o sea, este juego podría haber sido bastante más de lo que es. O sea, sencillamente yo creo que Raven ha estado limitada, no ha podido tampoco tomar la iniciativa en todos los aspectos, ha tenido que respetar las esencias de una saga que ya está creada de antemano, y eso le ha jugado malas pasadas al aspecto final. Y el modo online, que por cierto, que en fin, que se ha quedado a medio camino de todo. Tiene una base buena, es el enemy territory, pero ha fallado ya algo estrepitosamente y esperemos que lo arreglen por el bien de la comunidad de Wolfenstein y por el bien del juego. Aún así, yo creo que es un juego notable, divierte, es entretenido, y bueno, como defecto mayor es que yo le metería, muy fácil, me lo acabé en 8 horas en el nivel Uber, que es el máximo, sí. Y me mataron más puertas que soldados, así que... Bueno, decir que a toda esa comunidad, ¿no? Wolfenstein, que habéis trabajado muchísimo para tratar de llevar este juego a tal, no os rindáis, o sea, tenemos ahí mods, seguid intentándolo porque merece la pena, al fin y al cabo, pues reunir a esa comunidad de Wolfenstein que tanto tiempo ha estado pues detrás de estos juegos. Bueno, respecto a lo de la dificultad, yo creo que es algo que está siendo pandémico en todos los sitios. Exactamente, no llega al extremo de ir a puños con el FEAR 2, como decía Víctor. Sí, yo a puños. Pero, aparte, hay detalles un poco estúpidos. Por ejemplo, soldados que les tiras una granada, les cae al lado, pasan 4 segundos y dicen, ah, una granada. Dicen, oh, ¿por qué lo dicen? Dicen, ah, una granada. Tiene razón. Ahora bien, yo creo que eso lo han hecho por el gore, porque el juego es muy gore. Sí. Y la explosión de las granadas es de lo mejor que yo he visto, porque esa onda expansiva está tan bien hecha. Es que he visto el juego, ¿no? He visto los puntos malos y todo eso. Me he quejado en casa, bueno, muy a mí, como suelo ser yo. Pero es que he visto las explosiones, macho, y digo, joder. ¿Y cómo cojones? Son cojonudos. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, salvando las explosiones de crisis, ya, es nuclear. Sí, bueno. Yo creo que son las mejores explosiones que he visto, porque son espectaculares. O sea, vuela todo. O sea, barriles, piernas, troncos, brazos, de todo. Es acojonante. Bueno, pues ya finalizamos el programa pues con un sabor agridulce, deseando suerte a la comunidad de Wolfenstein. Y bueno, vamos a acabar ya con nuestro primer programa de la temporada. Bueno, pues ya estamos en el final de nuestro primer programa. Últimos comentarios. Bueno, pues hoy he aprendido muchas cosas. He aprendido cosas de estos juegos. La mayoría, tengo que decir que no los había jugado, excepto el Wolfenstein 3D y el Return to Castle. Y bueno, pues ha sido muy grato y lo he pasado muy bien. Bueno, pues yo lo mismo. Ya tenía ganas de volver aquí porque esto de rascarse los huevos durante un mes al final cansa. Y estoy muy contento de volver y ilusionado con este nuevo proyecto. Bueno, yo que hace poco me rejugué el Doom, creo que voy a llegar a casa y me lo voy a rejugar también el Wolfenstein. Bueno, yo tengo que decir que este primer programa de la tercera temporada ha sido un poco difícil. Yo creo que estábamos un poco más jodidos que en el primer programa que hicimos. Y creo que tenemos que pedir disculpas por cómo ha salido al principio. Estábamos un poco fríos y supongo que a medida que vayan los programas, pues iremos cogiendo el nivel de la segunda temporada. Aún así, Zoe, los ha hecho muy bien, oye. Yo lo he visto perfecto. Salvo algunos detalles, pero ha estado sí, muy bien. Detalles además, como cagadas enormes, muy enormes. No, la peor parte fue que Windows no te quiere. No, pero bueno, Windows es así. Zoe ha estado cojonudo. Está muy bien, desde luego. Bueno, pues nada, me despido pues diciendo que un programa un poco caótico por mi parte. Lamento los fallos técnicos, pero bueno, me ha gustado mucho y lo he disfrutado. Y bueno, ya despido yo el programa, como siempre. Decir que este especial de la saga Wolfenstein es un especial que particularmente yo tenía muchísimas ganas de hacer. Es para mí una saga entrañable que siempre me ha encantado de este niño. Y que bueno, esperamos que lo hayáis disfrutado. Hemos trabajado duro pues para traeros esto. Y bueno, lo dicho, ya sabéis, la semana que viene más complejo anda, más juegos, más análisis y más especiales que irán viniendo con el tiempo y que os iremos anunciando poco a poco. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y recordad, chicos, retrojugar todo lo que podáis. Creo que Barney quiere decir algo respecto al programa de hoy. Me pregunto si podrían haberla liado aún más. We'll be right back.